Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimú, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. Seguimos con Hugo López, nuestro hombre de la vaca, y con Alberto Saba, uno de los inspiradores del Frente de Artistas del Borda, en Decimú, nuestro programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Hoy estamos hablando sobre locura, sobre formas de organizarse y formas, yo digo, de combatirla también, y de combatir también esas locuras personales que a veces agobian nuestras cabezas, y esas locuras sociales que implican mecanismos de sometimiento. En el propio Borda, y con todo un grupo de amigos que estaban haciendo de percusión, con sus palmas, Hugo López se mandó el rock de la desmanicomialización. ¡El mundo está manicomializado! ¿Quién lo desmanicomializará? Aquel que lo desmanicomialice, buen desmanicomializador será. Lo dije que lo parió. Al manicomio yo no quiero ir, al manicomio no me van a llevar. Y al manicomio de la gran ciudad no lo puedo aguantar. ¡Ya! Al manicomio no me van a llevar, electroshock no me van a dar. Pastillas yo no quiero tomar, no, no, no, no, al manicomio no me van a llevar, al manicomio de la ciudad no lo puedo aguantar. Vigilantes que comen pinzas y empanadas. Ahí estamos escuchando esta versión punk de Hugo López cantando el rock de la desmanicomialización en el propio Hospital Borda. Alberto Saba, desde el punto de vista del Frente de Artistas del Borda, te quiero contar también lo que es información cruda en este momento. ¿Qué está ocurriendo en términos prácticos en el Borda, además de este panorama que ya nos diste de proyecto que trata de malversar la idea de desmanicomialización? ¿Pero qué está ocurriendo concretamente hoy en el Borda? Una de las cosas que estaba ocurriendo y que era la falta de gas, por ejemplo, ¿no? Aunque se va solucionando, hay ya sectores que tienen gas y otros pocos que no tienen. Otra es el vaciamiento, o sea, se está llevando a las personas internadas, lo están derivando a clínicas privadas, eso también habla de o las obras sociales que generalmente se manejan con las clínicas privadas, que eso habla también de un negociado. Yo creo que el manicomio, de mi punto de vista, es un campo de concentración de personas, porque ahí están, lo que yo digo, internados, detenidos y desaparecidos. Alguien dijo una vez, cuando yo entré al Borda 84, que en todos los hospitales psiquiátricos del Estado y privado había 30.000 personas internadas, que eran otros 30.000 desaparecidos. Ahora hay 24.000, o sea que mucho no bajó en 30 años. El campo de concentración sigue con mucho hospedaje, digamos. En algunos lugares, como las clínicas privadas, quizás con mejor hotelería, pero la lógica manicomial es tan siniestra, tan violatoria de los derechos humanos, tanto la privada como en la estatal. Yo creo que cuando está este tema de la falta de gas, porque siempre hubo falta de todo en el manicomio, falta de gas, si no falta de gas es falta de comida, si no falta de comida es falta de ropa, si no falta de ropa es falta de vidrio, siempre falta de todo lo esencial para que uno pueda vivir con dignidad. Exacto. El manicomio es un lugar de indignidad, es un cachetazo a la dignidad de las personas. Entonces, me parece que esto, exagerar la falta de gas, me parece que tapa el debate esencial. ¿Qué hacer con los manicomios? Es un debate público, un debate masivo que diga, bueno, a ver, pensemos entre todos qué hacer con los manicomios y cuál sería la alternativa para poder transformarlo. Entonces, y ahora el Estado lo que hace es para, como produjo una reacción social muy fuerte, ya pone el gas, entonces no se habla más del manicomio, no se habla más de qué hacer con los manicomios. Entonces son como, me parece que Lo que falta es un debate en serio, profundo, de qué hacer con el tema de la salud mental, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento más digno para el ser humano? Hugo, te veo muy, muy alibrado. No, el sistema, bueno, salud significa vivienda, educación, buena alimentación. Ahora, el sistema médico, o sea, cuando estás enfermo, hay que transformarlo totalmente. El doctor Ferrara, Ramón Carrillo, bueno, varios ministros de salud han dicho de que el sistema de la medicina tiene que ser pública, tiene que ser social. No puede haber lucro en la medicina, no puede haber medicina privada. La medicina es un derecho humano. Tal cual. Yo en mi delirio pienso que la alimentación, la vivienda, la medicina y hay otras cosas acá, el arte y la educación, un trabajo remunerado, son derechos humanos. No pueden dejarla al libre mercado ni en manos del pícaro comerciante, porque si yo como mal me voy a enfermar o voy a enloquecer o me agarra una úlcera o me agarra cualquier enfermedad. Y si yo soy una madre, un padre desnutrido, voy a mandar al mundo un hijo desnutrido, un hijo con problemas. Ahora, entonces, un intento de cambiar eso... Cambiar eso, hay que cambiar un sistema. Exacto. Pero te quería preguntar, Hugo, lo siguiente. Vos participaste del momento en el que se dio a conocer la nueva ley de salud mental, sí, sí, que lo hizo la presidenta, y vos andabas por allí también, en la propia Casa de Gobierno. ¿Qué imagen te da esa idea de sanción de una nueva ley? Bueno, buena, porque en una parte de los derechos dice atención integral del enfermo mental. Integral quiere decir totalmente todo, alimentación, vestimenta, todo, integral, de pies a cabeza. No tratar el efecto, sino la causa, que tendría que ser integral a todo el mundo, no solamente al enfermo mental. La ley del discapacitado, que es otra ley, está mal hecha, porque te tratan tu discapacidad. Vos sos enfermo de la vista, te tratan lo de la vista. Los ojos. Te enfermás del estómago y tenés que pagar los medicamentos, tenés que pagar todo. Y el estómago o el intestino te produce problemas en la visión. Porque el hombre es una cosa íntegra, no se puede tratar parte del hombre, sino tratar integral todo. Espero que se reforme esta ley. Ahora, mientras esté este sistema basado, lo que se llama neoliberalismo, en hacer dinero lo más rápido posible, la mayor cantidad, sin medir las consecuencias, si hay que hacer una guerra, si hay que enfermar gente para que yo como fabricante de medicamentos venda medicamento o venda una vacuna, creo una enfermedad y después yo la hago y yo la vendo. No hay solución. No hay solución. Aparte del mercado, subdivide a la persona como si fuera un muñeco para atenderle cada parte. Mientras tanto, tratemos de salvar la mayor cantidad posible de gente de que muera la mayor por razones evitables, como dice Saba, hacer una buena ley de salud mental y qué sé yo. La ley es buena, pero hay que bajarla a la tierra, o sea, hay que llevarla a la práctica, porque hay muchas leyes buenas, pero si no se ejecutan, entonces no, ¿para qué sirve? La ley es letra muerta. Por ejemplo, la ley está hecha, pero no está todavía, está promulgada, pero no está reglamentada. ¿Eso qué significa? Que la letra chica de la ley, o sea, lo que realmente se efectiviza, no se puede llevar a cabo y genera confusión. Entonces, la ley es buena, excelente, es genial, es revolucionaria, pero ahora política, hay que tomar una decisión política y ejecutarla, porque si no, la ley se puede cajonear y listo, queda ahí. Ya volvemos porque veo a Hugo con un libro y además quiero que me cuente qué le dijo Cristina Kirchner aquella vez que se sancionó la ley. Ah, sí, sí, sí. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. Decimu. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Thank you. La columna vertebral de América del Sur se eleva en la gran cordillera de los Andes y a lo largo y lo ancho de su geografía opulenta abriga con sus recursos maternales a infinidad de pueblos y culturas. Bien arriba, el paisaje se torna volcánico. Es la tierra norte del Ecuador, reino de volcanes y verde selva. Tan peculiar paisaje es escenario, conexión, inspiración para una música muy especial que no tiene nada que envidiarle a tanta majestuosa naturaleza. El San Juanito o Churay, eterna vertiente de alegría, mixtura una curiosa combinación de instrumentos europeos llegados con la conquista, como el violín, la mandolina, el bandolín, pero una vez en manos del pueblo quechua ecuatoriano, la interpretación se vio cargada de la emotividad y vivencias, cosmovisión y creencias propias y únicas de estas latitudes. El rondador y las payas se unen con sus vientos sabios y ancestrales. La huancara retumba en la danza. Y el San Juanito se baila y se goza en esta tierra de ensueños. Estamos escuchando Xicán, San Juanito tradicional de la provincia de Imbabura, por Ñanda Mañachi. Acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. www.lavaca.org. Decimú. Te propongo escuchar ahora a Leonardo Borbax, el autor de la Ley de Salud Mental, hablándonos un poco sobre la cuestión de la quema de las brujas y cómo todavía podemos estar en el siglo XIX, salvo que empecemos a aplicar velozmente la nueva ley. En realidad, enfermedades mentales hubo siempre. Sí. Lo que van cambiando son las formas que adoptan, porque precisamente las enfermedades mentales están condicionadas por la cultura del momento, digamos, ¿no? Y evidentemente esta cultura, de las grandes urbes, de la velocidad con la que se viven las cosas, de la dificultad para encontrarse, va generando un tipo de patología o de síntomas particulares, ¿no? El tema es cómo se abordan. Eso sí, hoy no podemos, es decir, cuando se decía que las enfermas mentales eran brujas, se las encerraba o se las quemaba. Hoy nadie dice que una enferma mental es una bruja, pero casi que se le sigue haciendo lo mismo, ¿no? O se las encierra, se terminan muriendo en muchos casos quemados, como pasó en el Borda. Es decir, que cambió el diagnóstico, cambió el conocimiento sobre lo que es una enfermedad mental, pero no cambia la forma de abordarla. En definitiva, el abordaje sigue siendo un abordaje como si estuviéramos en el siglo XIX. Era Leonardo Borbax, el redactor de la nueva ley de salud mental, como para que no sigamos quemando a las brujas. Estamos en el último tramo de Decimú, hoy con Alberto Saba, inspirador del Frente de Artistas del Borda, con Hugo López, nuestro colifato ilustre y conductor de El Hombre de la Vaca. Y Hugo, te veo con un libro, pero te quería preguntar primero lo que dejé picando antes. ¿Qué te dijo la presidenta el día que se encontraron cuando fue la sanción de la ley? Bueno, conversamos la ley de salud mental. De un montón de cosas. Un compañero le habló sobre la minería al cielo abierto, la preocupación por la contaminación del envenenamiento de la tierra, de las aguas. Entonces ella dijo, no, está bien que digan esto, que hablen de esto, que no hay que ser tan obsecuente o... Vamos a hablar, como se habla, chupa medias. Bien. Nos dijo eso. Yo la nombré Colifata Ilustre de la República Argentina. Se empezó a reír y dice, ahora sí van a decir que estoy loca de verdad. Nos contó la historia de la hermana. Tiene una hermana con problemas. Y este era el momento en el que estaban en la propia casa de gobierno. Y nos dio la ley. Dice, bueno, acá tienen la ley de salud mental. Tienen obligación de difundirla y hacerla cumplir. Tienen el apoyo de presidencia. Ahora... Eso es lo que nos dijo. Y ahí estamos tratando de hacerlo a través del Hombre de la Vaca, por ejemplo, y tratando de hacerlo también con este propio programa. Alberto, vos lo que decías es que lo que es crucial en todo caso no es solo hacer leyes que sean muy bonitas, sino cómo se las aplica. En ese sentido, hoy en día, ¿qué verías si yo te diera la posibilidad de decir, a ver, qué es la agenda principal de cuestiones a las que vos, con tu conocimiento desde adentro del problema, habría que abocarse? Yo creo que lo primero es hacer una convocatoria a aquellas personas que históricamente han hecho algún proceso de cambio y transformación en salud mental, que hay mucho, y arranquemos desde Pigeon Rivière para acá, la experiencia de Goldenberg en Lanús, claro. Hay experiencias en Argentina, en Río Negro, en San Luis, de cierre de manicomio y proceso de desmanicomunización. Experiencias positivas, además. Sí, positivas. Y convocar a toda la gente, distintos grupos, en el campo del arte, en el campo de la psicología, de la psiquiatría, y empezar a ejecutar la ley, o sea, se baje la reglamentación que está frenada, sé que está frenada por la gran presión de las corporaciones médicas, por lo que hablábamos anteriormente, porque atenta contra los intereses económicos de la salud mental, y bueno, y consensuar a la gente y empezarla a aplicar en función de estos proyectos de manicomunizadores que hay experiencia del mundo muy positiva, o sea, no hay que inventar nada, está todo hecho ya, es cuestión de replicar lo positivo de todas estas experiencias. Ahora te quiero preguntar algo un poquito más abierto, que es, en esta época, claro, la gente que está en el manicomio es la considerada loca, sí. Pero la cantidad de personas que estamos afuera, un poquito trastornados por lo que es la vida moderna, es gigantesca. También te quiero preguntar en ese punto, ¿cómo ves esa situación? O sea, cantidad de gente que se medica, que recurre al alcohol, a las drogas, a lo que fuere, porque parecería que hay como una inestabilidad, bueno, yo creo que mental, que yo diría. Principio. Es un sistema, me parece que ya la lucha es por otro lado, una lucha más política, ¿no? De donde hay que cambiar todo un sistema social y una forma de vida. Yo creo que, por ejemplo, el arte del Frente de Artistas del Borda lo que ha generado como un espacio de no solo de ejercitar una disciplina, sino un espacio de reflexión sobre estos aspectos, sobre la ideología, sobre la actitud, sobre la dignidad, sobre el cooperativismo, sobre la socialización. Entonces, el arte no es solo que te da una herramienta para que vos puedas llegar a un proceso entrar a un proceso creador, un producto artístico y de eso denunciar o bajar un mensaje, sino que genera un espacio nuevo de encuentro, de debate, de discusión. Por ejemplo, en Italia, el arte, el grupo de teatro salía a las plazas públicas a hacer sus espectáculos, después debatía con la gente qué es un manicomio, qué es una desmanicomización, qué es una calidad de vida, qué es la dignidad, qué es la salud, qué es la enfermedad. Me parece que ese es el camino, el generar nuevos espacios de reflexión y de debate y de organización. Eso claro. Va a permitir una organización nueva. En algún sentido yo pensaba que nos hagan perder el miedo, pero esto lo digo porque sé que Hugo anda con un libro, por eso te decía que te veía librado. ¿Qué es lo que tenés? No, lo que pasa es que uno vivió un montón de procesos. Yo en el 55 hice servicio militar, vi la caída de Perón, vi cuando bombardearon Plaza de Mayo, estaba en Palermo, nos querían llevar a recoger cadáveres. Le dijimos al general, bueno, general, usted va al frente. Y dice, bueno, entonces vamos a ir a revisar a la gente en los medios de comunicación, en los colectivos, para ver si tienen armas. No quiso ir al frente, ¿viste? Y bueno, y todos esos golpes de Estado que sufrimos nosotros. Yo los viví casi todos, menos el de 30 que me lo contó mi viejo. Entonces, todo eso te golpea mucho. Aparte, la última vez vi secuestrar a una niña de guardapolvo, con los libros tirados en la calle Alcina y Belgrano, en Avellaneda, en la esquina de la Escuela de las Monjas. Y gritaba, sálvenos. Yo estaba en tratamiento con alopidol y trapaz, había ido a la ferretería, estaba en casa. Y yo después creí que era un sueño eso. Y después el intendente, que fue intendente de Avellaneda, Sagol, me dijo, no, López, eso sucedió en verdad. Nadie la fuimos a ayudar. ¿Y la estaban secuestrando las fuerzas de seguridad? Sí, la fuerza de seguridad. Miedo, mucho miedo. Entonces ahí me agarró el temor por otros compañeros que, por todo lo que pasaba, yo estaba enterado de eso. En fin, y eso me duró mucho tiempo. Estuve delirio de persecución, porque le hice un juicio a una caja compensadora de mi trabajo que robaron plata. Yo le gané el juicio y yo creí que me perseguían ellos. Y bueno, me está pasando. Algo me queda. Claro, pero de todo lo que vos contaste, lo más delirante es la historia que viste. Claro, el grito ese de esa chica no me lo saco más de la cabeza. La sociedad no se tiene que sacar más de la cabeza. Siempre me grita, siempre me dice ayúdenme y nadie sabe. Yo tampoco salí. Pero el psiquiatra me dijo, bueno, si salías te llevaban a vos también. Y bueno, qué sé yo, tenía que haber salido. ¿Y qué andas leyendo, Hugo? No, estoy leyendo un libro que se llama Enajenado, que son de unos españoles. Entonces yo a veces en la radio lo digo, imito a los españoles, y acá dice una cosa, porque tienen humor también, ¿viste? A veces las cosas así trágicas tienen un poco de humor. Y te voy a leer algo lo que dice sobre el miedo, a ver si lo puedo. Hay que aprender, te lo voy a leer en español. Ah, bueno. Dice, hay que aprender a no correr hasta que uno no sepa que efectivamente está siendo perseguido. De esta manera se hace más difícil ser atrapado. El miedo puede ser un aliado, pero te hace ser más cauto y más astuto. Otra vez, voy a repetir. El miedo puede ser un aliado, pues te hace ser más cauto y astuto. Pero si te cagas encima, el enemigo te encontrará simplemente siguiendo el olor de la mierda. Qué lectura, Hugo. Muchas gracias por No sé si se puede decir a la hora de comer esto. Sí, se puede decir a cualquier hora, sobre todo porque nos has estado ilustrando, como suele ocurrir a través del Hombre de la Vaca. ¿Qué referencia, a qué te lleva esta idea de la parte seria del asunto, que es el tema del miedo, ¿no es cierto, Alberto? El miedo, en la medida que se tenga información, desaparece el miedo. La información hace desaparecer claro, el miedo. Claro, o sea, yo creo que la gente le tiene miedo a la locura o a lo que se dice locura porque está desinformada. La familia, el barrio, la sociedad. En la medida que tenga información, perdería mucho miedo. Y en la medida que exista el manicomio, está exacerbado la imagen distorsionada de la locura que genera miedo. Entonces yo creo que la ley de salud mental también habla de la información. Entonces, en la medida que tengamos información, podemos unirnos para enfrentarlo, de lo individual o de lo grupal, para enfrentar ese miedo, porque sabemos con qué enfrentarlo, cuáles son los recursos subjetivos y objetivos para poder enfrentar ese miedo y vencerlo. Hugo, ¿y qué te parece entonces, en algunas pocas palabras, qué habría que informar? ¿Qué querés contarnos? Voy a pedir algo, que me dicen, no, es un delirio, estás loco totalmente. Pero le voy a pedir a los dirigentes sindicales, que son los factores para mí, ¿viste? A la religión, más a católica, apostólica, romana, y a todas las religiones. A los factores de poder económicos, bancos, transnacionales, multinacionales, de todo, que se den cuenta que hay que vivir de otra manera. Y voy a decir una frase de John Fitzgerald Kennedy, que no era comunista, pero creo que era peronista. Ah, bueno. Me quedo más tranquilo. Y decía así, si los que tienen más no le dan dignidad de vida a los que tienen menos, no sobrevivirán ni los más ni los menos. Y pienso en eso. Entonces, para que haya más seguridad, menos cárceles, menos locura, menos enfermedad, dignidad de vida. Y los que tienen el poder tienen que aflojar un poco el cuello o bastante la soga del cuello de los que no tenemos. Así que a los factores de poder de la Argentina y del mundo, déjense de joder. Digo que ustedes están bien, no se salva nadie si esto explota. Hugo López, Alberto Saba, voy a saludar como sueles hacerlo en el Hombre de la Vaca. Les deseamos a todos buenas gracias y muchos días. Bueno, y un abrazo a todos. La música de Astor Piazzolla y el contenido de Horacio Ferrer crearon La Balada para un Loco hace casi medio siglo y la retomaron Asterisco y Guillermina para convertirla en este rap. Ya vas a ver. Loco, loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus sábanas vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Ezequiel ve cosas con las cuales se persigue y a sus oídos llegan voces del alma que le incitan a perversos fines. Afuera hay alguien que quiere matarlo, en el espacio hay seres que quieren llevarlo. Por ser el hijo de Dios, su destino ya está echado, echado sobre la cama del psiquiátrico. Escucha a los médicos que hablan entre sí como si él no estuviera. Los facultativos no buscan tratamientos alternativos. Clonazepam, Ribotril, Arcan son los juguetes que los médicos prefieren para que la mente de este loco no moleste más. Ya vas a ver. Alicia tiene 40 años, todos los días escucha la radio, la TV la acompaña a diario. En esos canales de noticias su mente se clava, preocupada que cuando salga a hacer un mandado su nombre aparezca en los avisos fúnebres del diario. Por eso toma todas las precauciones, puso una reja como la de las mansiones, vidrios rotos arriba de los paredones, así los chorros no entran cuando ella se vaya a Mar del Plata de vacaciones. Robo, secuestro, muerte. Mientras ella caminaba por la vereda era lo que ocupaba su mente. De repente, mira hacia atrás y ve que un pibe con gorrita camina cerquita. Su corazón se agita y sin ningún otro fundamento sale corriendo y gritando asustada. El pibe que solo caminaba se dice entre sí, esta vieja sí que está piantada, piantada, piantada. Este mundo está lleno de locos, no son pocos. Algunos les dan diagnóstico, una etiqueta en su rostro. Esquizofrénico, bipolar, psicótico. Son algunos de los que complementan el catálogo del psiquiátrico. Pero el mentiroso, el avaro, el individualista y el poderoso, eso sí que están locos. Aprobar la minería a cielo abierto y llenar de cáncer y leucemia a niños que hasta sus bolsillos se llenen con muchos de ellos muertos. Locos son los que miran a otro lado cuando los tobas reclaman sus tierras y sus caídos ante el terrorismo de Estado. Locos son los que no pueden escapar del mandato familiar y social y dejan escapar aquellos sueños por el que dirán. Locos son los neoliberalistas que aplastan cabezas en función de los capitalistas. Locos son los que viven en un country custodiados por guardias y cámaras de seguridad. Y los más locos son los que piensan que el mundo no se puede cambiar. Ya vas a ver. www.lavaca.org. Decimu.